que mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un bingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Pegado la X96.3 de Ritmo de New York. Esta canción de Shakira me acuerda mucho a la frase, a la famosa frase de Maquiavelo. La famosa frase de Maquiavelo. Maquiavelo decía: no importa qué tan buena y qué tan chévere y buena persona tú seas, no importa qué tanto te esfuerces en ser una persona justa, chévere, siempre serás el malo en la historia contada por otro. Esto lo dijo Maquiavelo. Siempre serás el malo en la historia contada por otro. Así que Maquiavelo decía: disfruta al máximo de la vida y de lo que hace, y por lo menos sea un villano memorable. Se pasó, ¿eh? Se pasó. En poca palabra, en castellano, en un castellano, en un español llano, sigue viviendo tu vida, no le des mente a nada, y por lo menos, sea lo que sea que tú hagas, hazlo tan bien que se van a acordar de ti. Un villano memorable. Tú sabes que el lobo siempre es el culpable, mientras sea Caperucita que cuenta la historia, ¿eh? Maquiavelo dijo esta vaina y Shakira me acuerda a mí a Maquiavelo. Su magín me viene a cenar. ¡Ay, Shakira! Amor, ya si lo quieres que lo...

que yo soy la única que puede dedicarte a este tema. Pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo es mío, ahora real. Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final. ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Estamos la pega en la pared de la vista. La noche es nuestra, la noche me gusta, mami. Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí. Quieres un rato, quieres quedarte infinito. Tú me creces a porque no te necesito. Y no es casualidad. Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe. Lo rico que sabe darte un besito bien suave. Toma la llave, toma la clave. Hazme el amor y que se bañen los cristales de la nave. Aquí solo un momento. No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esta noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo de el calor de nuestros cuerpos encontrados. No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esta noche en mi cuarto. Horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Tú eres pura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Una locura. Me encanta cuando lo hacemos en la cura. Antes de llegar con la foto me tortura. Se vuelve loca si le aprieto la cintura. Y es mi baby. Toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Mika y Shakira. Yo mi cama la cuido, mi baby. ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Mika y Shakira. Yo mi cama la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. Lo nuestro es una locura. Siempre que escucho una canción que me revela a ti, una foto tuya agrevita que me llega a mí. Mativa el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que nunca estaba. Tú misma me dices que la noche es eternity. Porque desbordando no se trata con fatality. Tienes cinco letras, soy quien te penetra. Colones cuando te lo haces high quality. Me pones insanity porque soy tu debility. De privacidad los dos tenemos tu reality. Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití. Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí. Dime cuál es tu propósito. Que vea tus videos como está el expósito. Levántate gozando con La Gozadera. Si el sexo fuera salud, ¿cómo tú estarías ahora mismo? Si el sexo fuera saludable, el mundo se acabaría y quedara yo solo parado en el espacio. Yo estaba diciendo que el sexo es maravilloso, es sano, es nutritivo. Claro. Mira, yo estoy tan sano que cuando yo termino de hacer la relación sexual, me pongo como Speedy González, salto para acá, para allá, La Gozadera, de 5 a 10 de la mañana. Por la X96.3, el ritmo de New York. Atención a todos los que juegan la lotería de Nueva York. Aquí tengo los números ganadores de hoy, sábado 11 de marzo, año 2023. The New York Lottery te trae los números ganadores de la lotería Numbers, que son el 9, el 5 y el 5. Los números ganadores de la lotería Winforce son el 2, el 7, el 6 y el 3. Y los números ganadores de la lotería Take 5 son el 7, el 14, el 20, 29 y el 39. En caso de una discrepancia, los registros mantenidos por la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York prevalecerán. Morristown, ¿qué sabes de Burlington?

ella le gustan los gatos malos. Y yo en una casita llena de gatas en los cabos. Ese culo se fue y están lloviendo tomados. Ahora me estoy perreando una gata mejor. Si le duele el cora que se tome un panador. Uy, partido que juego, partido que me tocó. Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así. Pensando en mí, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Bebé, si en la foto te ve feliz. Ojalá y algún día sienta lo que yo sentí. Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llore por mí en otra casa.